San Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 8. Dice así: Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Palabra de Dios. Buenos días a todos. Hoy, como ven, es combo completo. Faltó que Miqueas pasara a la ofrenda, pero ya lo estamos entrenando para la próxima. El texto que nos leyó Andrés hace un rato es un texto sumamente conocido. Es un texto sumamente estudiado, sumamente predicado, sumamente hablado, sumamente actuado. De esos textos que dicen un montón de cosas, entonces todo el mundo los usa, todo el mundo lo predica, todo el mundo los estudia. Pero es un texto, como dije hace un ratito, que dice muchas cosas y es un texto que llama un montón. Y te llama, y te llama, y te llama, y te dice, Lucas, predícame, Lucas, léeme. Es de esos textos que están ahí y que abrí la Biblia y aparece. Aunque estés en el Antiguo Testamento, pero están ahí. Y él me llamaba hacía un rato, predícame, léeme, decime algo. Y yo decía, no puedo, es demasiado, ya está todo dicho, ya está todo estudiado sobre ese texto. Y otra vez, y Lucas, y en ese tire y afloje, uno tenía que ceder, y bueno, tuve que ceder yo, y hoy van a escuchar lo poco que entendí sobre ese texto. Así que bueno, tomé ese texto, está dividido en dos partes, y la parte más conocida es la segunda, en el cual se cuenta esta parábola. Jesús cuenta esta parábola sobre la siembra. Hice todo lo que aprendí, busqué el texto en la lengua original, traté de buscar esas palabras que indican algo, y busqué los comentarios de otras personas que habían escrito sobre este texto, hice todo el trabajo y escuchaba los aplausos de todos mis profesores. Bravo, bravo, bravo, hiciste todo lo que tenías que hacer. Y aún así, seguía sin entender qué era lo que podía decir sobre este texto. Y entre todos los aplausos de los profesores, me acordé de lo que todos y la gran mayoría de los profesores que uno tiene cuando está estudiando o teología o predicación o dogmática, que usan una frase, un latiguillo, que es de un gran pensador alemán del siglo pasado, que es el predicador cuando arma su predicación, la tiene que hacer con la Biblia en una mano y con el diario en la otra. Ese es un gran latiguillo de todos los profesores y que se aprovechan de esta frase que hizo este pensador alemán y la tiran así. Y con eso te dicen básicamente, toma la Biblia, lee lo que dice la Biblia, toma el diario, ve qué es lo que está pasando y contá sobre con lo que dice la Biblia qué es lo que está pasando en la actualidad. y tampoco me llenaba y tampoco me decía mucho las cosas que estaban pasando en la actualidad con este texto de la parábola del sembrador. Entonces, me fui un poquito más allá con esto y busqué cómo se siembra en la actualidad. Fui a buscar la parábola en sí, cómo se siembra en la actualidad. Y encontré un par de cuestiones de la siembra en la actualidad que voy a aplicar con un par de articulitos para ver de entender qué es lo que quiero decir. En la actualidad se usa lo que se llama la agricultura de precisión. La agricultura de precisión, el concepto es básicamente, se toman todas las tecnologías actuales, posicionamiento global, todo lo que es satelital, todas las maquinarias nuevas, y con eso se reúne una serie de datos que nos informa cuál es la mejor semilla, cuál es el mejor momento, cuál es el mejor clima, en qué momento hay que sembrar. Y de esa manera se sale a sembrar. Y también encontré un artículo que dice que hay en la actualidad una serie de semillas para sembrar que se conocen como semillas suicidas. Y el artículo dice, en 1998, el grupo ETC denunció la existencia de patentes sobre tecnologías que llamó Terminator. Se trata de una tecnología transgénica para hacer semillas suicidas. Se plantan, dan frutos, pero la segunda generación se vuelve estéril. Para obligar a los agricultores a volver a comprar semillas, bueno, ahí empieza la parte un poco más combativa del artículo. Pero todo esto es cómo se siembra en la actualidad. La agricultura de precisión, semillas transgénicas, modificadas, semillas que dan sus frutos, pero sus frutos no son estériles, son estériles, no pueden seguir sirviendo. Entonces, con esos datos me jugué y seguí un poco más allá la parábola de Jesús. El sembrador salió a sembrar con las semillas compradas en su distribuidor local, fijó su posición en el GPS, controló el tractor y el piloto automático, llenó la sembradora y fijó la cantidad de semilla por hectárea, la distancia entre cada surco, la profundidad, la cantidad de fertilizante y empezó a sembrar. Después fertilizó nuevamente y desplaguizó un par de veces y las plantas crecieron todas al mismo ritmo, a la misma altura, con la misma cantidad de hojas y semillas que no sirvieron para volver a plantar, todas derechitas en sus filas. Y ahí escuché, bravo, bravo, todos mis profesores, hiciste bien, tomaste el texto y lo convertiste en la actualidad. Y en el fondo vi al maestro que me aplaudía y me miraba irónicamente. Pero mi texto no termina ahí, yo dije algo más. Y él continuó, porque le dijo a sus discípulos, cuando le preguntaron cuál era el significado de la parábola, a ustedes se le ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, le contestó. Pero a los demás se le habla por medio de parábolas, para que aunque miren no vean y aunque oigan no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen. Pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas, los placeres de esta vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. Y ahí es donde entra el problema con la actualidad. Ahí entra el problema con mi parábola sobre cómo se siembra en la actualidad. ¿Qué es lo que estamos sembrando según esta parábola? Según la parábola de Jesús, la semilla es la palabra de Dios. Y según lo que yo había escrito, esta semilla, esta palabra de Dios, había sido modificada, había sido armada, había sido construida nuevamente, reconstruida, de cero. Había tomado pedacitos, armado, y esto va a ser lo que nosotros vamos a plantar. Y no solo quedaba ahí, sino que nosotros iríamos con nuestro tractor a nuestro campo, lo armaríamos tal cual quisiéramos, plantaríamos una semilla aquí, una semilla aquí, una semilla aquí. Y esa semilla, aparte, cuando crecería, sus frutos quedarían ahí. Y a veces pienso que es lo que sucede. Armamos nosotros nuestro discurso, armamos cómo queremos decir las cosas y vamos y las depositamos en el lugar preciso, de la manera precisa. Pero no solo con la palabra de Dios, nos suceden con un montón de cosas. El discurso es este, tal cual nosotros los queremos, y el discurso este lo vamos a poner acá, para que acá crezca y acá se quede. Y acá forme una cosa para nosotros, que nos dé a nosotros nuestros frutos, pero frutos que nos sirvan a nosotros. No que sigan creciendo, no que vayan más allá. A veces pienso que eso es lo que sucede con lo que hacemos. Estructuramos tanto, le damos tanta forma, que no permitimos que después sigan creciendo, que esos frutos se multipliquen y vayan más allá. Y vamos tan precisamente al lugar con nuestro discurso que nos perdemos de todo lo que está alrededor. Y eso es lo que me quería decir el texto. Volver al texto, volver a lo que decía Jesús, volver a lo que nos contaba Jesús. Agarren las semillas, no importa de dónde, de un saco, agárrenla, metan la mano, no importa de dónde venga, y tírenlas. Tírenla a voleo. Así se siembra, así sembré yo, y así quiero que ustedes siembren. Es fácil traer todo a la actualidad, es fácil centrarnos en las cosas que nos suceden. Lo difícil es quedarnos con lo que verdaderamente nos cuenta Jesús, quedarnos con lo verdaderamente nos pide Él. No vayan con la precisión, desparramen al voleo. Mi palabra o su palabra, pero que su palabra también dé frutos y siga creciendo, y su palabra se convierta en la palabra de otros, y las palabras de otros se conviertan en las palabras de otros. No armemos el discurso para que quede guardado en un lugar preciso. Hay que volver a sembrar al voleo. Amén.